las patologías raras, como dice su nombre, tienen una baja frecuencia por sí misma. Entonces las vemos en forma aislada cada una, vemos enfermedades genéticas, vemos trisomías, vemos enfermedades de metabolismo de algunas sustancias del cuerpo, como puede ser de los aminoácidos, de los lípidos, vemos malformaciones o del sistema nervioso central o de cualquier órgano del cuerpo. O sea, vemos múltiples de estas enfermedades raras dentro de nuestro servicio. Hay algunas que son una en 100.000, otras una en 80.000, pero en total, si las sumamos, es alrededor de una en 2.000. Entonces nosotros durante el año vemos algunas de estas enfermedades en forma aislada. Bueno, lo más importante es el diagnóstico precoz, porque hay muchas de estas enfermedades, se puede hacer algunos tratamientos, por ejemplo, tratamientos ya sean con terapias específicas para la enfermedad o, por ejemplo, con algunas dietas que sean específicas para estas enfermedades. Es por eso que es súper importante que el diagnóstico sea precoz, porque esto puede cambiar la evolución y tener un mejor pronóstico de la enfermedad. Pero es muy importante que los padres sean siempre muy partícipes de los tratamientos de sus hijos. Ellos son los principales en la toma de decisiones frente al hijo. Por lo tanto, ellos tienen que estar muy informados y además que la mayoría de estas enfermedades son enfermedades que son genéticas. Por lo tanto, además de acompañarlos en el tratamiento de este hijo, también hay que hacerles un buen consejo genético para que ellos sepan, en el fondo, cómo esto afecta a toda su familia.